chicos de la calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los chorros más potentes del lugar. Los vecinos los espían, no los dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches. Buenas noches. Que estamos aquí en Catadopein, que hemos robado media horita o un poco más a los Van a por nosotros, que no han aparecido. Sí, además por algo un poco malo. ¿Estarán cambiando pañales? No. Y nada, que nos hemos encontrado a cuatro punkis desarrapados aquí en la puerta y les hemos dicho, pues venga, entrad. Así que presentaros, ¿quiénes sois? Buenas noches. Somos los punkis desarrapados de la puerta. Bueno. Y venid de un poco lejos. Venimos de un poco lejos. Venimos desde la maravillosa ciudad de Toledo. Ciudad imperial. Bueno. Y hay dos personas un poco más tímidas que no se quieren presentar. Hola. Opa, ¿y qué pasa? Qué buena cita siempre. Pues eso, que tenemos aquí a los Regicidio. Ya teníamos ganas de que vinierais. Sí, y nosotros de venir, ¿eh? Sí, pues nada, así que no os podéis cortar un pelo y tenéis que estar aquí dándolo todo hoy, que bueno, tenemos una hora y media por delante y preguntillas hay que haceros. Sí, pero vamos, improvisadas como siempre. Sí, así, sí. Mejor, mejor. Ha sido productivos. Así que, venga, voy a empezar yo con la primera y sencillita, que ¿por qué os llamáis Regicidio y si os costó mucho sacar el nombre? Que la conteste Zucker, ¿no? Me alegro de que hagas esa pregunta. Siempre he querido decir esto. Bueno, Regicidio era un proyecto de cantautor en solitario mío que tenía un poco desastroso, que no terminó de cuajar mucho porque no tenía ni pie ni cabeza ni ningún sentido. Así que nada, pues cuando empezamos a tocar empezamos a buscar nombres. Teníamos ahí varios en la lista, ¿no? ¿Cómo cuáles? Fito y los Crustipaldi. Es que la idea de montar el grupo fue del batería de Fito, que aunque no hable está aquí de fondo. Dijo, yo quiero hacer un grupo de cruz, y quería, y yo toco y cuando paro vosotros paráis, y quería como dijera. Entonces, pues, nos parecía guay, pero al final no cuajó ese nombre. ¿Sabéis que desvelar este tipo de nombres puede provocar que en los próximos conciertos os empiecen a llamar así? Y bueno, ¿y al final decidisteis por Regicidio? Sí, al final decidimos rescatar el nombre, que nos parecía que estaba bastante chulo para un grupo crusty ahí. No se podía perder ese nombre, estaba muy bien. Sí. Y bueno, ya habéis contado un poco cómo surgió, pero ¿por qué os juntasteis? ¿Hace cuánto? Pues bueno, nos juntamos hace 3 años, ha hecho este verano, en 2008. Y veníamos de otros grupos. Zucker y yo tocábamos en Cara o Cruz. Zucker y Fito y yo tocábamos en Tragando Mierda. Y bueno, pues ya esos grupos desaparecieron. ¿Te llegasteis a grabar algo con esos grupos? Sí. De hecho, está en Magdalena. Hace poco fuimos a Magdalena y estaba el disco y fue una impresión verlo y decir, joder, ¿qué haces esto aquí? Lo grabamos ahí compartido, ahí juntos. Dios, esto es una reliquia. Lo grabamos compartido y bueno, era para... Fue cuando todo el tema pasó, todo lo de Nuria, y era para sacar dinero para toda la campaña que había. Lo hicimos aposta para eso. Y hombre, merece la pena escucharlo. Yo no sabía ni de la existencia. Mejor, porque las canciones son... Bueno, Tragando Mierda está bastante bien, Cara o Cruz era... Tragando Mierda sí me suena más. Pues a mí me suena más Cara o Cruz, sí, ¿no? No sé por qué. A lo mejor es porque es típico nombre. Porque eran nombres muy comerciales, Lord. Sí, puede ser. Buscabais la salida rápida para ganar dinero. Sí, cuando vimos que no, ya nos disolvimos y dijimos... Pero entonces con Regicidio sí os va bien, ¿no? Y después de 3 años, ¿por qué ganáis bien de pasta? Sí. Hombre, no podemos decir el caché en directo porque se enfada el manager. No se pueden develar sus secretos, pero sí, nos va muy bien. El manager se mosquearía un poquito. Sí, sí. Y nada, no sé, ¿tú quieres preguntar algo? Por ahora estoy negociando. Bueno, podéis comentar un poco, porque ya de hecho con lo de cómo comenzó el grupo, es verdad que vosotros tocabais y bueno, joder, hubo un cambio grande cuando entró Tere. De hecho, yo creo que cuando entró Tere mucha gente pues os diría, oye, pues esto ha ido mejor. Nosotros vamos a ir a peor. Bueno, habrá alguien que no le guste, pero yo creo que la aportar la voz femenina. Bueno, a mí siempre me molan grupos femeninos y me flipa. Es cierto los rumores esos que dicen que, como en todo, ahora en Madrid todos los grupos tienen un componente femenino. Dijiste, y si queremos triunfar, o metemos a una chica o estamos jodidos. Fue ya el manager también. Hombrecito tiene el pelo largo, no sé. Bueno. A ver, yo creo que surgió un poco, cantabas, te sabían las canciones y ya surgió. Di que no me las sé ni ahora. Pero es lo bueno de pegar gritos, que tampoco importa mucho si te sabes la letra. Tú sí. Con que grites, ya, te queda bien. Si te fijas, hay mucha que no. Y bueno, ¿ha sido mucho cambio que se haya metido Tere? Yo creo que sí, pero que lo diga ella también. Bastante, suena bastante mejor, a mí me gusta. Hombre, más. A ver qué va a decir ella, de qué cambio ha experimentado ella. Ya no lo ha experimentado. Mira, yo me noto mucho más. Jodida la garganta, ¿eh? Es lo que iba a decir. Yo me noto mucho mejor. Claro, que vosotros podéis respirar más ahora. Porque... Yo he dejado de cantar prácticamente. De hecho, queremos meter. Estoy orgulloso de eso. Sí, si a alguien le apetece cantar conmigo, ya saben. Pide el teléfono y nos da un toque. Exactamente, no estaría mal. Suker y yo nos queremos jubilar de cantar. Y además. Un corito y eso. Un corito y poco más, ¿no? Que por cierto, ahora que has dicho de llamar, que si alguien quiere llamar para preguntaros alguna cosa o deciros hola o insultaros, lo que sea, el teléfono es 91 142 69 12. Exactamente. O podéis dejar mensajitos aquí en la página de Catado Paint. Y nada, pues si sobre que alguien se anima a llamar, que digo yo que tenéis algunos amigos que están escuchando, ¿o no? Claro, yo no se lo he dicho a nadie. Yo solo se lo he dicho a Jorge Pum y vive a tres calles. Yo es que no tengo amigos. Que llame la madre de Tere. Pues es verdad, podéis saludar a vuestras madres, esas sí, cosas. Sí, esto... ¡Ay, la Mila! Vamos. Mamá, decías que nunca iba a llegar a nada y mira. Estoy hablando en la radio. Y mira que vamos a poner un temilla. Vamos a empezar con un tema de lo vuestro nuevo y ahora nos contáis un poquillo. Ok. Sí, contaré. ¿Cuál era? Sí, menéate. Y estoy en la... No sé por qué se ha colado eso. Creo que sí. Era eso. No, sí, era eso, pero Edurne hablando de fondo porque no he cortado. No, porque como no tenía... Nos quitaron la intro. He puesto un programa anterior para utilizar la intro. Qué susto. Sí, y de repente madera. Es que me he escuchado y pensaba que no estaba grabando el programa. Digo, me he quedado bloqueado. O que te habías vuelto bipolar, ¿no? Estaba oyendo mi tercera voz. Pues nada, que ya, ahora sí que voy a poner el temilla. Joder, ¿pero qué es esto? ¿Por qué esto no? Ya era raro empezar el programa tan bien, sin ningún contratiempo. Ni nada, no. Exacto. Vale. Bueno, me he cargado la cinta de Tere, pero por ahora todo. Pero me la vas a cambiar. No pasa nada, puedes comprar más en cinta grabaciones. Ahí quedan más copias. Bueno, pues a ver si esta vez sí va la puta canción. We'll be right back. Bueno, pues decirnos, ¿qué tema es este? Bueno, pues este tema se llama No hay guerra, no hay paz. ¿Y de qué habla? Zucker, ¿de qué habla el tema? Es tuyo. La verdad es que habla de locuras que se me pasan por la cabeza, ¿no? Porque creo que ninguna canción explica nada en concreto, ¿no? Es, yo qué sé, es de cuando te rayas ahí, te rayas de porque, todo. Porque, ¿quién hace los temas? ¿Principalmente hay alguien que tiene más inspiración o...? Suele llegar Zucker. Chavales, tengo una letra, está en mi casa. Se me ha ocurrido una frase y digo, esto hay que cantarlo. Ya está. Pues eso, en principio es eso, son rayas que se te pasan por la cabeza ahí cuando ves que todo el mundo está ahí siempre, yo qué sé. Parece que está todo el mundo delante y luego en realidad estás solo y todo el mundo se cree que está haciendo algo y en realidad ninguno estamos sí. haciendo nada, no sé. Son multitud de rayadas. Y luego le ponemos cuatro acordes y hace fito tupa tupa y queda maravilloso. Y qué bueno contarnos, ¿qué es esto que ha sonado? Esto es nuevo. Es algo que grabamos. Bueno, nuevo. Es algo que grabamos hace casi un año. Se grabó en diciembre del año pasado. Y claro, por diversas cuestiones que se nos escapan a nuestro control, pues no hemos conseguido sacarlo. Pero bueno. Porque esto ni siquiera está terminado. Esto es una premezcla. Esto se supone que va a ser un compartido con Truculencia. Sí. Y a ellos les ha pasado exactamente lo mismo. Es que también nos habéis juntado con unos que... No, pero yo lo siento, no quiero decir nombres, pero esto no es culpa de Truculencia. No, sí. Cualquiera puede ir al coco y partir las piernas al que no ha hecho su trabajo. Pero con cariño, que yo sé que es que estará muy ocupado. Sí. Así que bueno, incluso estamos pensando, porque este tema suena bastante bien y el otro que vamos a poner, no, quizá bueno, estamos un poco contentos con el sonido, pero hay otros que se nos escapan un poco, nos gustaría mejorarlo, sobre todo el tema de las voces, que menos la de Tere, la de Zucker y la mía se han quedado un poco flojas, así que estamos pensando incluso grabarlo otra vez, porque ya total, llevo un año parado, nos da igual sacar el compartido un poquito más tarde, así que lo mismo lo grabamos. También lo empezamos a grabar ahí con mogollón de prisas ahí, porque en principio lo íbamos a haber grabado justo antes del verano, al final me fui de campamento, estuvimos fuera, estuvimos un montón de tiempo sin ensayar, se fue dejando y vinimos de trabajar y quisimos grabarlo ahí con prisas y está un poco sí, suelto. Y que además, joder, actualmente ha cambiado bastante, me refiero, ¿no? Que ahora estáis mucho más sueltos desde lo de... Claro, desde aquellos bonitos días de gira, que ahora nos contaréis. Sí, eso luego ya nos vais contando. Que tanto tocar, eso, joder, le pillas ya una tralla y una... Hay facilidad que cuando estás ahí en tensión en la grabación es otro rollo. ¿Y por qué decidisteis hacer un grupo de cruz y no de fandangos? Pues eso lo va a contar Fito, que fue el que llegó un día diciendo, vamos a hacer un grupo de cruz. Es lo que me molaba, meter caña, yo qué sé. Estábamos parados ahí, después de lo de Tragando Mierda y Cara a Cruz, y digo, pues vamos a juntarnos y hacemos lo que queramos, de verdad. Así que eso. Y nada más que añadir. Y otra pregunta, ¿qué tal los punkis por Toledo? ¿Hay, no hay? ¿Es difícil para un grupo ser de Toledo? Venga, los trapos sucios es lo que queremos. Que luego lo escucha la gente. No, hombre. Bueno, pues... Que llamen los punkis de Toledo. Si hay algún punki de Toledo escuchándolo, que se manifieste, que nos hagan una señal, vamos. Ahora se empiezan a mover los cuadros aquí. ¿Qué cuadros? No sé. No, pero por ejemplo, hay movimiento por ahí, hay centros sociales, hay... Está la cosa parada. Claro. Se ha ocupado una nave hace un tiempo. Uh-huh. Nos ha quedado el promotor. Teníamos aquí a uno de los miembros de su asamblea, así que di algo, venga. Tenemos un par de ellos. Bueno, yo no estoy ahí. Muy satisfecho. Habla un poco. ¿Qué quieres que te diga ahora? Bueno, pues tenemos un campillo de bicis. Pero contar, ¿qué es lo que se ha ocupado? Se ha ocupado unas antiguas naves de Alcatel. Y bueno, la verdad es que es como un complejo bastante grande, que tiene un aparcamiento, una serie de campitos, no sé qué. Luego tiene como tres o cuatro naves, si no me equivoco, que poco a poco van desmantelando los gitanos, que dentro de no quedará. Así que bueno, se intenta ahí hacer lo que se puede, pero cada día están entrando a desmantelar. Se llevaron todo el cableado, un día se llevan las puertas, otro día se llevan... ¿Qué se llevaron la última vez de esto de que dices, para qué entras? Chorradas, tonterías. Así que bueno, lo que pasa es eso, que no puedes tener nadie dentro. historia es eso, que ahora montas una actividad, lo montas ahí un jueves, por ejemplo. Hoy había empezamos a hacer proyecciones de documental. Tienes que llegar a montar toda la instalación de la nave. Tienes que montar la instalación eléctrica. Hostia, claro. Montar la instalación eléctrica y cuando te vas a recogerla, porque es que no lo puedes dejar allí porque te quitas claro. De una nave que no es algo pequeño. Ya ves. Sí, vamos, qué complejo está todo eso, ¿no? Está, el complejo es complejo. Pero bueno, se han podido organizar un par de cosas chulas, por lo menos por nuestra parte. Fito sí que está metido en todas las movidas y está pringando en todos los conciertos, pero el resto hemos organizado el Corpus Christi. Es lo que iba a decir, que nosotros estuvimos ahí. Que, por vosotros, lo sabéis que vamos, bien. Que el sitio, la verdad que, bueno, el escenario imponía un rato. Se ha hecho otro, se ha hecho otro escenario. Lo han desmontado. Fraga tenía presencia, ¿no? Tocando en ese escenario, era una cosa... Pero es más bajito el nuevo, ¿no? El nuevo tiene un palmo. Tamaño usuario, estándar. Además tiene como dos alturas. La batería está un pelín más arriba, los guitarras un poco más abajo. Sí, sí. Es que el otro daba miedo hasta subir. A mí, sí, sí, la escalera esa de mierda. Bueno, pues si soporto, le digo poco más, sí. Algún grupillo ahí... Y pues no sé que... Mete alguna cancioncilla y continuamos. Que yo ya tengo muchas cosas aquí. Pues que decir una de las canciones que queréis poner, de las que me habéis dicho. Ponte la mía, que creo que es la la primera, creo que está, ¿no? Sí, vale, pues di quiénes son y por qué. Vale. Ibas a poner un grupo que se llama Pólvora. No, Pólvora es la canción, Esconde mi cara. Vale, Esconde mi cara. Y como la verdad es que me gusta la canción y no te puedo decir nada de ellos. Son un grupo de... Mira, Gonzalo, llega el friki. Son un grupo, me parece que son de Chile. Uh-huh. Y pues yo que sé, tiene un rollo bastante curioso, hay poco. Sí, es muy original, eso sí te lo puedo decir. Es un poco del neocruz, pero tira un poco así para el escrimo y rollo de estos así. Bueno, ahora lo escucharéis. Vamos a escuchar entonces Esconder mi cara con la canción Pólvora. Thank you. Pues ahí estamos de nuevo. Sí, sí. ¿Que pues de dónde eran este grupo? De Chile, me parece. Chile. Que ahí lleva mucho ese rollito ahí medio escrimo. Emo. Pues tenía yo una pregunta, un poco indiscreta. ¿Quiénes son los Freedom Bikers? Di, me alegra que me hagas esa pregunta. Me alegra que me hagas esa pregunta. Me lo venía diciendo que lo iba a hablar ahí. Lo venía preparando en el coche. Lo he sacado hay que yo promocionar, ahí. Hay que promocionarlo ahí. Claro, hombre. Bueno, Freedom Biker es un grupo ahí. En principio fue era de punks, que nos juntábamos ahí para montar en bicicleta y salir por ahí, ahí un poquito al campo. Y ahora al final nos hemos empezado a juntar ahí mogollón de gente. Este año se quiere apuntar un montón de gente más. Y estamos también ahí ahora compitiendo a nivel regional y nacional ahí en mountain bike, en triatlón, y estamos ahí haciendo un poquito algunos resultados ahí. Bueno, guapo. Tenía yo ahí es que hay que hacer un poquito de deporte ahí, ¿no? No sé. Mira la bueno, la canción que hicimos de Freedom Biker, ¿no? También la letra habla un poquito tanto de... Hombre, siento no, como por dos cosas, ¿no? Siento por dos cosas, ¿no? El salir al campo, el todo lo que ha comentado Suker, ¿no? El disfrutar de la naturaleza, el, y luego también, pues el, ya que vivimos en una ciudad de mierda todos, pues por lo menos vamos a movernos de la mejor manera que se nos ocurre y más respetuosa para el entorno, ¿no? El hecho de no usar el coche para ir a comprar el pan. Claro, y ahora una pregunta alejada del grupo, pero que os quería hacer. Ya que os, gente que os movís mogollón en bici, ¿qué opináis de la gente que lleva a lo mejor un parche de gente destrozando un coche, los coches son una mierda, etcétera, etcétera, y luego son los primeros que están todo el día y me llevas en coche a tal sitio? Oye, ahora cuando quedo el concierto me acercas a casa, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, ya lo has dicho tú, ¿no? Aparte de ya es que no solo eso, entre nosotros también pasa, ¿no? Estás ahí, yo qué sé, Gonzalito, por ejemplo, ¿no? Que tiene bicicleta y siempre está, llévame, yo qué sé, pues. Que te acomodas. Que es lo típico, que es que... Gonzalito no es Gonzalo, cómodo. Es un chavalín de Toledo. Para dejarlo claro. Soy yo, es un pringao. No, es un chavalito, no, es un pringao. Pobrecito, dice. Y que se vaya en bici. No, y por ejemplo, ya otra también ya cuestión para ponerse un compromiso. ¿Qué opináis de todo lo de la bicicrítica, lo de salir una vez al mes ahí con toda esta gente que va? ¿Para montar en bici os desnudáis? Yo sí, hay que hacerlo, pues bueno. Lo que pasa es que el perineo se resiente. Yo es que con mi culote te veas mal de gel, pues. A mí el rollo de aplaudir a los peatones y parar y demás, no lo veo, porque si tú realmente lo que quieres es visibilizar lo que son las bicis en Madrid y eres un pelotón, no lo rompas. Entonces, si estás parando en todos los semáforos, realmente no estás colapsando la ciudad, que sería lo suyo, ¿no? Pues ese es mi punto ahí en contra de la bicicrítica. Que no todo el mundo es así, de hecho. Ahí hay, la gente hace cada uno lo que le sale, pero bueno. Vale. Sí, quizá en Madrid el... como el tema está, porque bueno, el paripé este de poner el carril bici a trozos y etcétera, este rollito del gallardón, ¿no? Sí. Como que encima da la impresión, ¿no?, que la gente a lo mejor se siente más irritada que en otras ciudades como Barcelona o yo qué sé, que puede ser más accesible el tema de la bici que en Madrid, ¿no? Y en Toledo con las cuestas ya flipas. En Toledo yo me tuve que conseguir una bici distinta para poder ir a Toledo. Claro, una bici porque... distinta, pero que esto de montaña. Claro, capitalismo puro y duro. No, yo tenía mi bici de paseo en Madrid y me fui a vivir a Toledo y dije, como vaya con esto, lo rompo el primer día. Pero qué pasa, claro, en vez de ponerte y echar piernas, ahí como buen toledano, coge si te compras una bicicleta, pero ¿qué es esto? Pero di lo importante, que es propietaria de dos bicicletas. Y hay nuestros chavales ahí, los pobres, que no tienen bici para salir los fines de semana. ¿Pero qué está pasando? De paseo y la de... Claro, yo tengo dos bicicletas. La de los fines de semana. Claro. No, hombre, ahora que me vuelvo a Madrid sí que sacaré la otra. Claro, y la otra la aparcas. Sí, la aparco. Y la cogeré cuando quiera. Bueno. Y luego, otra pregunta ya relacionada con bicis. ¿Habéis estado alguna vez en Holanda? No. Vale. Yo he estado con mis padres de pequeñito. Bueno, de pequeñito. No, lo digo porque mucha gente me ha contado que ha ido a Holanda y que allí el rollo bici está muy tal, pero que son todo, pues que se ha vuelto eso como los coches, pues pero con las bicis. Tío, sí. ¿Ah, sí? Sí. Sí, se ve por la calle y mogollón. Sí, sí. No, pero eso que te pueden atropellar, te pueden y sobre todo que el respeto es igual que un coche al no, final. No, al final sí, sí, o sea, el peatón ahí sí que es la última mierda. Sí. Bueno, nosotros es que en la bici somos un poco radicales también. No miramos ahí por donde vamos ni nada de eso. Entonces, abogáis porque los peatones mueran todos. Ya sea en coche sí. o en bici, pero mueran. Sí. Ay, ay, ay, ay. Y nada, que volviendo al tema del grupo, a ver qué se me ocurre preguntar. Que no, la mejor experiencia que hayáis tenido tocando. Yo creo que el último día ensayando, ¿eh? El último día ensayando... Dios. Hemos puesto luces de colores en el local. Ahora apagamos la luz. Apagamos la luz y ponemos unas bombillitas que hay de colores que parece un escenario y lo pasan mejor de los conciertos. Yo diría, y a lo mejor algunos estáis de acuerdo, en Constanza, cuando tocamos en el local de los Civil Victim, fue una locura. Con cerveza ahí por encima de las cabezas. Le echaba cerveza encima, le daba pito a la caja y le saltaba la cerveza a la cara. Y nos levantaban a todos. Fue estupendo, vamos, yo me lo pasé. Se ponían ahí a correr el círculo. Bueno, claro. Tú quitándolo la cerveza, pero yo por lo demás. Que se siente siendo straight edge y que te esté rociando de cerveza. Yo me escondía, ¿eh? Están locos aquí, ¿qué pasa? Digo, no, que son muy grandes. Pero bueno, hubo muy buen ambiente. Yo ese concierto sí que es uno de los mejores recuerdos que tengo. Cuando tocamos en Zaragoza no hemos tocado. Tú dices en Logroño, en Salamanca fue muy bueno, igual. En Logroño, yo tengo buen recuerdo en Logroño, que fue cuando empezaba a cantar tele, que solo se cantó algunas canciones que tocamos con El Gato con Botas y con Krusty el Payaso y Enfermiza, ahí en Vilatruño, y hicimos un concierto bastante épico para mí. A mí me moló aunque se te jodió la guitarra en Ravensburg. Sí. Debajo del puente, mal. ¿No gustó? Bueno, fue curioso, pero tampoco era un ambiente así de los más deseados. Joder, no sé. Pues yo creo que es el concierto con más gente que hemos tocado. Sí, con más gente sí, pero... ¿Pero qué gente? Y ¿ves? Para... No sé qué iba a decir. Así. Que para vosotros vuestra... ¿Podría elegir una canción de vuestro... de vuestros dos, lo que tenéis grabado? ¿Cada uno tenéis alguna especial cariño que os gusta más porque por la hora de tocarla, de cantarla? Yo musicalmente la que más me gusta es la que acabamos de poner. La de No hay guerra, no hay paz. Y la letra ajá. Me parece que está bastante bien también. La de Viva el caos es muy buena. Pues yo especial cariño que tengo a nuestro himno, a Freedom Bikers. Pero en realidad la que de las que más me gustan y me llenan así cantarlas y me emociono cada vez que la canto es la de Fiesta y Lucha. A mí es la que más me gusta. Sí. Y luego, ¿qué tal para unos jóvenes punks empezar con un grupo en Toledo? ¿Hay sitios donde poder ensayar barato? ¿Es todo una mierda? Es que esto no se puede decir, ¿eh? A ver si vamos a decir y nos van a cerrar el chiringuito. Claro. Ha habido otros picheos. Nosotros llevamos ensayando 5 años en unos locales que son del ayuntamiento y todavía no hemos pagado nada, ninguno. Sin papeles, sin nada. Alguno. No tenemos papeles, no tenemos nada. Uno, Fito y unos colegas suyos, bueno, ¿lo quieres contar tú? No, sí. Pues lo estás haciendo muy bien, tú. Sí, tengo unos colegas suyos, cambiaron la cerradura porque el ayuntamiento ya pasaba de eso y nos quedamos con el local hace 5 años. Hace poco se ha estado arreglando, ha estado la peña ahí currando bastante y cuando nos hemos puesto lucecitas, se ha quedado muy guapo. Así que si alguien quiere. Si algún punk de Toledo quiere compartir local con nosotros, bueno, ya tenemos compañeros. Sí, que no caben, no saben lo que están diciendo. No, lo digo porque no hay más punks que en Toledo, ¿no? Estamos nosotros, otros coleguitas. De ahí, ¿sabes? En la puerta. ¿Qué pasa, chavales? Pasar casualmente por aquí. Pues en realidad son 4 locales y solamente 2. En realidad. Solamente 2 están. Que haya gente ensayando y eso. Y luego los otros locales que hay en Toledo son una mierda porque son súper caros y... Que le jodan a los múltiples, eso. Claro. Hemos aprovechado para ir a la radio. Múltiple, que orden por culo. Y somos de los... Y el capullo que se ha comprado cuando me quería decir... Me quería regañar. Bueno, los locales tienen un poco... Tiene un desperfecto ahí, ¿no? Que es que cuando... Y que tienen setas por las paredes. Cuando llueve se nos inunda. Hostia. Pero quitando eso... Le hemos dado caucho, ¿eh? Entonces tendré los instrumentos como cuando nosotros ensayábamos en el local del Alto. Juanita. En la calle Juanita, que estaban ya marrones. Se oxidaban. Los instrumentos oxidados. De la humedad. Sí. Miracito. Suena más. Sí, sobre todo porque él lo sufrirá más por la batería. Ya ves. Se nota un montonazo, ¿eh? Sí, sí. Y, joder, os iba a preguntar una cosa y se me ha pirado. Edurne tenía cosas también, ¿no? Venga, pregunta, te toca. A ver. Bueno, yo me acuerdo. Venga, a ver. ¿Cómo veis ahora los ensayos, ahora que os dividís? Por así decirlo. Es verdad. Como antes, si es que no ensayamos nunca. Vivíamos en Toledo y tampoco ensayábamos tanto, ahora que estamos... Fito siempre tiene que hacer cosillas. Fito hace cosillas, Suker está todo el día con el deporte... Y bueno, Terry y yo creo que vamos a ensayar lo mismo que cuando vivíamos en Toledo, que ahora que estamos en Madrid, o sea que tampoco... Porque en ningún momento habéis pensado decir, pues nos grabáis lo que hayáis tal y luego le ponemos la voz. No se os ha ocurrido, ¿no? Pues este, ¿cómo van a tocar? Un rollo super puta de esto. No creo que pudiese. ¿Qué hacen eso, ese grupo? Más, se graban por un lado las canciones y luego le ponen la voz por otro lado. Pero haría falta Gonzalo, claro, por lo menos. Gonzalo. Claro, es que si no está Gonzalo, Gonzalo llega y nos dice, vamos a hacer esto, otro. Fito dice, bueno, vale. Pues vale. Y yo miro a Gonzalo y toco, ya está. Así que si no está Gonzalo, no vamos a hacer nada. Es el jefe. Gracias, hombre, por es el frontman. Se podría decir que eres el líder. Sí. Si yo canto toda la espalda. Es un orgullo decir que sí, es que una banda de... Hombre, las ideas las sacamos un poco entre todos, ¿no? Sí, pero siempre llega Gonzalo. Que pasa nada. Seguimos, no digas que no. No es que nos imponga él vamos a hacer esto, pero siempre empieza a tocar, nosotros le miramos y hacemos lo que él hace, y ya está. Que por ¿no? cierto, os conocíais desde hace mucho. O sea, ¿sois amigos de infancia? ¿Os conocisteis? Hacer porque se os ve ahí un equipazo, ¿sabes? ¿Os conocisteis en un chat de internet? En el chat. Claro. Muchos grupos, mira, sin talento, ¿sabes? Se juntaron en amigos de 30 a 40 años. Cuando tenían 15 años, que es lo más preocupante. Pues bueno, sí que, bueno, de infancia no, pero... Pero fue una experiencia bonita, ¿no? De adolescencia. Cuando nos conocimos, vale, sí. ¿No? Cuéntalo tú, Suker. Yo es que... Que eres muy mal. Bueno, cuéntalo tú, que fuiste el que viniste, ¿no? Bueno, yo, Suker y Fito ya se conocían. Yo les conocí, pues, con el la primera ocupa que... No sé si fue la primera que hubo en Toledo o la primera que yo tengo. La que recuerdo. Viviste. La primera que tú... La primera que viví. Esta gente había hecho otras cosillas. Entonces, pues bueno, éramos ahí chavalillos adolescentes y... nos presentamos ahí en una ocupa en Toledo. Bueno, a ver qué es esto. No conocíamos nada y... Y ahí fue donde conocí a estos dos y fue una experiencia muy buena y a partir de entonces empezamos a entablar amistad y a hacer cosas juntos ahí, tanto musicales como políticas. No teníamos más narices, éramos pocos. Entonces, podíamos no caernos bien, pero estábamos condenados a estar. Entonces yo creo que muy bien cae. Sí, somos colegas. Buenos amigos. Choca, tío. Tú sí que sabes. Vas a hacer llorar, tío. Ay, qué bueno. ¿Que ponemos otro temilla? Sí. ¿Que cuál queréis? Fito. El de Fito. Venga, pues vamos con el de Fito. Vale. Que... ¿Cuál era? ¿Qué nos vas a poner, Fito? La de Calla, ¿eh? De Calla. Calla ahí. Del disco Manos que estrechan planes de muerte y sometimiento. Y la canción, ¿te acuerdas del nombre? La 3. Que es Ilusiones robadas a la inocencia más Arrastrados. Son dos. Pues ahí van. We'll be right back. pues ahí teníamos a los Ekaya. Que una pregunta. Hace tiempo el rollito este Ekaya estaba muy de moda. Ahora os sentís apartados por la escena musical. Ahora que la gente ya no quiere grupos de cruz, solo quiero grupos de punk ibérico. Punk ibérico. Punk ibérico. Como los Monjo, por ejemplo. Punk ibérico de México. Por ejemplo. Pues no sé, ¿alguno de vosotros se siente apartado? ¿Os ha sentido dentro en algún momento? La pregunta es esa, ¿no? No sé, yo creo que también a lo mejor nos ha empezado a gustar esta música también por la generación que somos en el momento que se ha puesto de moda un poco, entonces... también a lo mejor hemos surgido con eso y ahora pues yo qué sé. Son de los que hicieron cola para ver a Tragedy. Sí, pero pues yo puedo reconocer que nos colamos un poco. Que hice cola para ver a Tragedy. Y fuisteis afortunados y entrasteis, ¿no? Y la cola se cortó una persona detrás de nosotros. Hostia. Entonces yo me quedé bastante rayado también, pues decir, vaya mierda de concierto de punk, ¿no? Ya. Pero bueno, aún así pagué, fui un poco hipócrita, pero... Es lo que tiene cuando la gente lo monta en salas. Sí, además que se podía haber montado en otro sitio, pero bueno. Que por cierto, yo no lo sabía, y que la peña de Calla antes ha estado en The Testation y en Los Resist, que yo no tenía ni puta idea. Pero The Testation, los de... son de todos España. De Portland. Son de Portland. Claro, Tragedy, estoy hablando de Tragedy. Ha dicho la peña de Calla. Claro. Sí, yo también me quedo de esto te lo estás inventando, mazo. Los de Calla también, lo que pasa que antes luego se fueron a vivir a Galicia y dijeron, hacemos nosotros nuestro grupo, a lo ibérico. Pues yo digo que yo no tenía ni puta idea. Pues... El pueblo pequeño de Portland, sí. Por cierto, ¿qué grupos, con qué grupos os identificáis? ¿En qué grupos, os fijáis también para... pues mira, este acorde me mola o este tipo así de... Bueno, Edurne está asumiendo que plagiáis la música. A mí de The Station, ya que lo has dicho, de The Station me mola un montón. Sí. ¿Qué grupos más os gustan ahí que digas? Este en especial... Yo a mí me gusta Gonzalo. Yo llevo al local, Gonzalo hace algo, yo le miro y le toco. No, pero yo no digo al... No, claro. Enfocado como Edurne, sino grupos que sea del estilo que sea, que digáis, joder, es que este grupo de toda la vida... ¿Grupos favoritos? Sí, vamos. Fito. Dilo que sabemos que estás pensando, estamos Fito. Estamos pensando todos. Que Ugly va a estar. ¡No! Yo iba a decir Ugly va a estar, tío. Sí, en eso había pensado yo. Los porretas, ¿sabes? Todo aquí tiene que ser en antena, ¿eh? No vale cuchicheo. Eso, no vale, date el micro. Enséñame uno de los vinilos que he traído yo. Enséñamelo, anda. El de Criatura. Puede ser Criatura. Yo siempre estoy dando ahí el peñazo un poco con que me gustaría jugar más con la voz como Criatura. A mí me gustan muchísimo los Hongos. Ajá. Sí. Muy buenos los dos. De este rollo yo tengo mucha influencia, desde Calla, Horror, a... yo qué sé, es que hay tengo un mogollón de influencia ahí. Ratos de Porao, de todo. Porreta, Los porretas es la línea, luego ya a partir de ahí vais variando, ¿no? La verdad es que Fito tocando la batería puede ser un buen híbrido entre el de los porretas y cualquier grupo cruz, tío, porque la tralla esa que mete con mucha claridad, sí, sí lo veo, ¿eh? Y bueno, venga, contarnos que habéis estado hace poquito de gira. Que, sí, sí, ¿qué habéis hemos hecho? Estado. Sí, contarnos cómo comenzó la idea, cómo surgió decidiros embarcaros en una gira, porque... Tiene lo suyo, buscar a la gente, los contactos. Y sobre todo, habéis ligado mucho en la gira. Pues alguna vez. No será porque no lo hemos intentado. El idioma es una gran barrera. Y encima de nosotros que no entendemos ni papa ni. Así poca hostia. Bueno, pues yo creo que la idea surgió. La verdad es que habíamos probado hace un par de años, antes de Cantas Eteres, estuvimos en Portugal. Fuimos solo tres días hicimos tres conciertos en Portugal y uno en Galicia. Y ya nos quedamos con muy buen sabor de boca. Y Suker estuvo dando el peñazo desde entonces de vamos a montar una gira por Europa, vamos a montar una gira por Europa. Y bueno, lo que en principio van a ser unos pocos conciertos por Francia, como elegimos una fecha como agosto, que era bastante mala, porque nadie nos montaba conciertos, la peña montaba en bares y todos los bares estaban cerrados y la gente que montaba en Ocupas estaba de vacaciones, ¿no? Entonces, pues al final conseguimos sacar 3 conciertos en Francia, 2 en Suiza, 2 en Alemania y 1 en el País Vasco. Y uno en Barcelona que no salió. Chan, chan, chan. Entonces, pero vamos, yo creo que ahora contar un poco vosotros, eso es cómo surgió, pero yo creo que la experiencia es buenísima, ¿no? La verdad es que la experiencia fue brutal, la verdad es que la íbamos a haber hecho hace 2 años la gira por Europa, pero con las movidas estas del curro y todo eso al final no lo pudimos montar y teníamos unas ganas brutísimas de salir a tocar. La verdad es que el futuro está en Europa, está fuera, el futuro está fuera. ¿Y quién es el que controla inglés aquí? Depende. Puede ser que yo un poco, a lo mejor, pero tampoco... Yo me hice el curso de CEAC antes de... Sí, bueno, yo... ¿Aprendiste con Masi? No, yo iba a la escuela de idiomas municipal. Entonces, pues, no hacía mucho caso, pero algo he aprendido. Y sí que más o menos mi pronunciación es un poco nefasta, pero me defendía. Yo a lo último ya entendí algo, Y Suke y Fito empezaron a aprender palabras. Luego, la Tere habla alemán, entonces también, como estuvimos en Alemania, Tere nos traducía con los alemanes y eso fue un puntazo. Hostia. A ver, ¿cómo se dice? A mi amigo le gustas. ¿Cómo se dice, Fito? Bueno, tío, dinos algo en alemán. Que me da vergüenza. Pero dilo en alemán. ¿El qué? Vergüenza. Que me da vergüenza. ¿Cómo era la frase del Fito? You are the best in the house. You are the best in the house. Buenísima, buenísima. Esa que venía porque... Que lo cuente Fito. Que lo cuente Fito. Venga, pues era Fito intentando ligar y como no sé ya qué decir... Primero el contexto. Estábamos en Suiza, ¿no? ¿Era Suiza? Suiza. En Suiza, en Zurich, en una ocupa que acaban de abrir 3 días antes. El caso es que llegamos y dijimos, bueno, ¿dónde tocamos? Y nos dijeron, pues si queréis ir al sótano, en el sótano. Llegamos, eso estaba que no había entrado nadie desde hacía años, lo montamos nosotros, parecía que no había nadie en la casa y de repente empezamos a tocar, aquello se llena y aparece una jovencita rubia de pechugona. Bambi. De nombre en la escena. Bambi. De nombre Bambi. Sí. Y sí, cuando se nos presentó a alguno se le escapó una risa así. ¡Ay, hay Bambi! ¡Ay, se te ha muerto tu madre, Y bueno, pues el caso que la chica pues parecía que le gustaba, que Fito gustaba. Le gustaba, ¿no? Entonces andaba detrás de él, pero Fito no sabía qué decirle, nada más que se reía. Decía jiji jiji y en un momento dado nos preguntó cómo se decía, eres la mejor de la casa, se lo dijimos y ahí fue, se lanzó y dijo, you are the best in the house. Pero bueno. Y dijo la otra, ¿qué? ¿What? ¿What? Nada. Así que eso. Pero di que estuvo muy bien, muy gracioso. ¿Y cuál es el concierto de toda la gira que mejor recuerdo tenéis? Mira, yo sido todos muy diferentes. Los contamos un poquillo. Sí, claro, sí. Pero todos tampoco, ¿no? Son muy rápidamente. Joder. El primer día tocamos en Zarautz, en el Gasteche de ahí, que nos trataron de lujo, estuvimos un par de días ahí. Un saludo para John Piller aquí, si lo escucha, claro. Si ha vuelto ya de Malasia o donde se fuese. Que se iban los discoira para sí, allá. Que la verdad es que fue un lujo que nos montase, nos trataron como a nadie y estamos muy agradecidos. La sala muy apañaica. Y de puta madre con Costra y Absurdo ahí. Y luego el segundo día tocamos en Toulouse. En una sala con un grupo lo definís de thrash metal y otro grupo de hardcore que parecían los Proud pero en francés, super borrachos, y estuvo muy bien. Luego dormimos en un palacete ahí a las afueras de super bonito, igual la emergence. El siguiente día, ¿dónde tocamos ya? Tocamos en Nancy. Bueno, esto no lo hemos comentado, pero esto es digno de comentar. No sé cómo conseguimos ese contacto y como pues es una peña que tiene una distri que se llama Crustatombe. Y bueno, pues el caso es que nos montaron un concierto, nosotros llegamos allí y dijimos, ¿qué dirección? Miramos el papel de la dirección. Bueno, lo teníamos puesto en el GPS. Plas de la República, tal, y llegamos ahí, bueno, pues yo que sé, aquí no hay ni, llegamos a la plaza ahí, al medio del pueblo, que pasaba la carretera nacional por la plaza y no había ninguna autovía, ni, o sea, ningún garito ni nada para tocar. Y de repente se presenta un notas así con pinta de Krusty, ¿no? Y, oh, bueno, ¿qué tal? Sí, pues. ¿Y dónde es el concierto? Y dice, pues aquí. Y nosotros, ¿pero aquí dónde? Y dice, pues, ¿qué, ¿pues dónde queréis poner la batería? Allí, allí, allí. Señalando a todas las esquinas de la plaza y nosotros, pero vamos a tocar en la calle. Sí, sí, ahora traemos una carpa, lo montamos aquí. Joder. Así que tocamos en el pueblo ese, en medio de las fiestas. Ahí, otro grupo Cruz y nosotros, Doom Sisters. Ahí, los niños me acuerdo flipando. El grupo, pero era súper cañero. Doom Sisters se llamaban. Doom Sisters. Y eso, la peña pasaba, los abuelos con los niños en las manos, los niños movían así las caderitas y... Una buena experiencia. Están locos todos. Luego ya nos fuimos para Alemania con los Civil Victim a... ¿cómo se llama la ciudad? A Constanza, el concierto Constanza, este que hemos comentado antes. Y ahí tocamos ahí en su local de ensayo con otro grupo que se llama... Red Forman Death Experience. Ahí está el Gonzalo. ¡Joder, ese es! Sí. Pero en Alemania solo teníamos uno apalabrado. Uno fijo. Así. Y el día que tocamos allí nos vino otro chaval: mañana monto un concierto, no sé qué, veniros a tocar debajo un puente allí. Es que eso suena más debajo es un que puente. Era su cumpleaños. Hostia. En una ciudad que se llama Ravensburg, es decir, la ciudad de las rabes. Así que por la mañana cogimos un ferry con el coche y nos cruzaron el lago y el lago Constanza. El ferry, qué guapo. Con el ferry, que estuvo muy guay. Y llegamos ahí a Ravensburg y claro, llegamos ahí, esto estaba lleno de punk con las cristales levantadas. De cuando se inventó el punk, de esto, sí, de Chavarría, típico punk autóctono alemán. Sí, es que... Muy altos todos aquellos. Y claro, era debajo de una autopista y era un hueco, pues como el local este, de largo, y luego ya ahí empezaba el río. Joder. Y la peña se terminó bañando por la noche y tal. Y yo qué sé, a mí me gustó. Fue bueno ese, una terminamos con un pedo increíble. Yo me acuerdo que terminamos con un pedo brutal, ¿eh? Sobre todo nuestro Stryker Sugar estaba, vamos. ¿Te acordáis de la empanada, la pizza esa? Sí, sí. Llegó el del cumpleaños con una caja verde llena de comida y dice: es pizza que ha hecho mi madre para vosotros, los de los grupos. Muy entrañable todo. Pero entonces la gente puede saber ya que, aparte de tocar en Ocupas, tocáis para gente que sea su cumpleaños, ¿no? También, también. Y luego a la vuelta en Francia tocamos en Annecy, un pueblo muy bonito, por cierto, en medio de los Alpes. Pero es que no tocamos en el pueblo, tocamos en un caserío, que era propiedad de una pareja, en una fiesta privada que montaron porque íbamos a tocar nosotros. ¿Qué dice? En medio del monte, medio de los Alpes, con vacas por ahí. Donde nos pusieron una cena con mantel. un vino que habían hecho ellos. Vino casero, velitas, alucinante. O sea, que os han tratado muy bien, ¿no? Sí, no, no. Ninguna queja. Es verdad, sí, a mí también me contó lo del desayuno ese pro ahí. ¿Cuál de todos? El desayuno alemán, este, unos desayunos en Alemania. Ah, es verdad que os levanté y tú la... Hice, yo me fui a la cocina, vi el percal, le hice una foto y me fui a la habitación. Pues dije, chavales, hay que levantarse ya. O sea, había unas tortillas, todo lleno de tablas de todo, una brécol con... Tablas de todo, había de todo ahí. Qué bueno. O sea, que tenéis muy buena experiencia, ¿no? ¿No habéis, ni habéis pinchado? ¿No? Sí. ¿Sí pinchasteis? Sí, hemos pinchado. Pinchamos en Barcelona. ¿Hemos pinchado? No, metafóricamente, hablando. Vale, el concierto. Ah, el concierto, yo decía la verdad. Me contasteis a mí que hubierais tirado ahí rollo. No, es que no, eso del coche. Sí, bueno, pero mira, a Barcelona podemos ir siempre que queramos. Sí. Que tenemos un mensaje. ¿Ah, sí? Sí, de un tal Steven que dice: from Malaysia with love. Qué bueno. Yo lo he mirado y tiene toda la pinta de ser publicidad de esta que metes en el chat. Es publicidad. Lo mismo es un colega de Vizcoya. Esto es que se ha ido por Malasia y como no se ha escuchado hablar, pues el tío ha relacionado, claro, y ha dicho. Lo he leído porque me ha hecho gracia que justo hemos dicho hace poco de Malasia aquí. A lo mejor Malaysia, ahora me vuelve a escribir, que sí que soy yo. Sí, que sí, que es verdad. Oye, que soy yo, Jumpy, que no sé por qué pone Steven. Que vamos con otra de las canciones que tenéis preparadas. Vamos con la de Zucker. Bueno. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quién no son? ¿Eh? Estos desconocidos. Desconocidos, ahí, pues bueno, es una canción típica y entrañable de las que suelo escuchar. No sé cuál ha elegido Tere ahí al azar un poco. Autogestión. He elegido ya, es verdad. Minor Threat. ¿Pero tú qué preferías? ¿Al cantante con pelo o sin pelo? Igual. Esto es. Rasuradito o sea, mejor, ¿no? Contra menos pero mejor, siempre, siempre. Bueno, pues vamos con los Minor Threat. Oh, important in the whole world, I don't have to find much importance in. Because of these things, whether they're fucking or whether it's playing golf. Because of that, I feel I gave up! I'm upset with the world! I gave up! Pues ahí está, nos han pillado en Braga los Minor Threat. Ah, que ya estamos. Sí, porque es que todas las canciones que hemos puesto antes eran muy largas, esta no. Ah, ahí, vale. Esto es cortito. Estábamos recordando. Nada, no estábamos recordando nada. Voy a seguir con el programa. Es una broma. Que, pues nada, que si quieres podemos hacer la queja de la semana. Sí, quejas de la semana. Tere tiene una además ya, pensada. Pero porque me lo has medio dicho tú. Y no me mola nada montarme en el metro y tener que tragarme a Esperanza Aguirre besando bebés o plantando árboles o... Sería mejor plantando pinos. ¿Te has encontrado con Esperanza Aguirre en el metro? Es que sí, queda todos los días. Yo me subo y la veo todos los días. Es algo... Esto lo he ido por las teles que hay en los... En los nuevos vagones. En los nuevos vagones, que solo es publicidad de... Sí. De la Comunidad de Madrid y de Esperanza Aguirre y su... Es que además es ella, es que es impresionante. Venga, venga. Yo, siguiente. Pues yo me cago en el Saturn que va a robar la moto esta semana, justo. Encima sé quién ha sido. Cosa de los pueblos. Bueno, yo... Si, se me ha ocurrido cuando he dicho la queja. Me voy a quejar de la gente esta que va a los conciertos, no de Cruz, sino de los que se entiende la letra, y hace como que canta, como que se sabe las canciones, pero en realidad no se las sabe y ves que está haciendo pa, pa, pa, pa. Y te vi así de reojo como, me la sé, y dices tú, sí, qué casi, listo que eres. A mí casi me joden más encima los que no solo hacen eso, sino que cogen el micrófono y empiezan a cantar y la cagan porque cantan lo que les sale a los cojones o las partes de la canción que se acuerdan. Que se saben. ¿Hijito? Ahora mismo no tengo muchas quejas, pero tampoco así... Nada en concreto que decir. Ay, qué bueno es. Alguna vieja que no te ha querido pagar el pan o algo de eso. Háblanos de tu trabajo, Fito. Fito es panadero. Poca cosa, reparto pan con la furgonetilla. Poca cosa. Pues nada. Fito no tiene. ¿Tú tienes quejas? Hasta aquí. Pues yo que sé, es que mis quejas se suelen concentrar en dos cosas. Y ya Teresa caga en el metro, que es una de ellas. En el metro y la iglesia. Sí, sí, suele ser así. Que no sé, no se me ocurre ahora mismo ninguna. Pues... Me estoy poniendo más resfriada por momentos, me está quedando la voz de Epi. Pero la culpa es que está medio Madrid resfriado. Sí. Que... ¿Vamos haciendo la antiagenda? Sí, vamos haciendo antiagenda. Pues venga, voy a ir diciendo cosas de memoria. En el Coco, mañana vuelven las cafetas de los jueves con el día de la empanada. Así mental. Que empanada mental y vegana. Y pues eso, que quien quiera ir a ponerse hasta el culo de empanadas bien ricas, pues ya sabe, en el Coco a partir de las 8 hasta las 12. El viernes también hay cafeta, es tecnocafeta. Yo no sé muy bien cómo va la cosa. A toda la gente que le mole el rollo de conspiranoias y tal, pues que vaya, porque es de... Va a haber ahí en la hoguera, ¿no? La gente... No, porque esto iba a ser parte de unas jornadas que se van a hacer sobre todo estos rollos raros de conspiraciones y tal, que yo no controlo una mierda. Y no sé qué ha pasado, que se ha tenido que adelantar esta cafeta. Entonces eso va a ser el viernes a partir de las 8 también. Y adelantar que para el siguiente jueves va a ser la cafeta del jueves 13. Va a ser una cafeta temática de terror, donde, aparte de hamburguesas y tal, va a haber la hora feliz de 10 a 11 de la noche, la que va a ser barra libre de espaguetis con tomate. Qué bueno eso. Pero espaguetis bien hechos, nada de espaguetis de mierda. Al dente. Espaguetis hechos por Edu, quieres decir. Ahí hay cocina más gente, no se lo digo. Edu es la sección dulce. Es el chico dulce, los demás son los salados. Es el chico dulce. Muy salado. Y eso es lo que es del Coco. Y luego, ¿tú te acuerdas de algo más mientras busco lo del koala para decirlo todo? Pues. Es verdad. El miércoles que viene, el martes que viene, coincidiendo con la fiesta nazi onal del miércoles siguiente, en La Casica, supongo yo que a las 8 o así, concierto de Criatura y Zinc, que es el último, ¿no? Sí, sí, por lo que ponen en el cartel es el último concierto de Think. Y supongo yo que estará presentando también el número X de Middlefinger. Pues no, no lo sé, yo creo que simplemente lo montan. Los de Criatura sí que vienen presentando un disco LP y CD que han sacado. Ostras. Que se llama Trampas, para más información. Claro, sí, yo creo que básicamente es la despedida de Think y la presentación de, de esto. Y bueno, no sé si a lo mejor hay conciertillos en otros sitios, como puede ser La Gatonera, Escuela Taller o demás. A mí no me suena. Pero bueno, no me suena por nada. Ahora nos centramos en lo que es el Koala, que sí, que para quien no lo sepa, porque se inauguró el sábado pasado, es el complejo ocupado autogestionado laberíntico anarquista. Lo de laberíntico me mata. Hombre, porque para poder decir Koala, si no. No, pero de verdad lo es. Sí, ¿no? ¿No? Te pierdes mucho. Y pues esto está en la calle Adelfas, que es Metro Pacífico con, bueno, puedes ir en el Metro Pacífico, que está más cerca, o Conde de Casal. Y son unas jornadas que va a haber el sábado, que empezarán a las 11:30 y habrá aperitivos y cantautores, que son Palos y Piedra, Héctor Nenófilus y Mariana la Rana. Luego, comedor bien rico. Después del comedor, recital de cuentos y poesías a cargo de Picota. Luego, charla vegetarianismo y anarquismo a principios del siglo XX en España. Que no sé si esta charla será repetir, por así decirlo, la charla que ya se hizo en el... Ah, no, estoy flipando. Sí, claro. La charla de la jornada de Dentro Fuera Dentro, que entonces no sé si será lo mismo o la continuación, porque como se quedaron muchas cosas pendientes... Puede ser, porque puede ser ya... la continuación. Sí. Y vamos, yo esa me la quiero ver, porque tiene muy buena pinta. Luego charla sobre nutrición vegana y a partir de las 6 empiezan los conciertos de... ¿Y el monólogo? Espera, la en orden. Prisas, qué prisas. Conciertos primero de Julito Piño haciendo hip hop y luego Descartes y Cacera que hacen ska y luego ya viene el monólogo Si Pudiera Escaparía y una merendola con magdalenas y vasito de leche de soja. Y nocilla. Y pan con nocilla. Y luego ya por último a las 8:30 pues conciertos con Fraga, Desnortaos, que son versiones de punk, Conflictiva, Cizalla, Regicidio y Accidente. Que eso supongo que todo el mundo ya los conocerá, pero yo los Desnortaos estos... Ni idea, yo tampoco. Idea. Pero hay buen cartel. ¿Eh? Sí, un buen cartel. Y nada, pues que ahí tenéis de estas estupendas jornadas concentradas en un solo día. Y yo creo que no hay ninguna cosilla más este fin de semana. Sí, si no le iremos colgando ahí. Sí, iremos colgando. Supongo que habrá... Bueno, si hay, ya lo colgaré. No digo nada. Y pues nada. Bueno, aprovechando, vamos a hacer un avance de lo que será el segundo fin de semana de noviembre. En el CSO del taller en Toledo tenemos el FB Fest, Freedom Biker Fest. Vamos a hacer ahí un festi, vamos a inaugurar ahí el campillo que nos estamos currando ahí de saltos con las bicis, vamos a hacer carrera, vamos a hacer ahí un poquito de todo, conciertitos, y será el segundo fin de semana de noviembre. Así que ya iremos avanzando más información. Muy bien. Que vamos con... Bueno, voy a poner yo, antes de que se me olvide, la canción de Anarcopunk de esta semana. Que esta vez he traído a un grupo americano que son los Antiproduct, que pues yo qué sé qué decir de ellos, que anarcopunk muy noventero, de aquella época que a diferencia del anarcopunk de inicios ingleses y tal, que cada grupo era de su padre y de su madre y a cada cual más raro, en los 90 todos los grupos de anarcopunk sonaban más o menos igual, que con ese toque crusty y tal, y estos pues no iban a ser menos, y voy a poner la canción que se llama Wildfire y ahora seguimos con la entrevista. Now we're always soaring to the rain. Bueno, pues ahí están los Antiproduct y que joder, que vaya grupazo, ya los traeré más veces. Y nada, pues vamos a seguir con la entrevista, que nos quedamos en la parte de vuestra gira. Y nada, habéis palmado mucho dinero. Buah, esa era mi mayor preocupación, sí. Yo soy el rácano del grupo. Y estaba bastante rayado antes de irnos de gira, porque creía que íbamos a perder muchísimo dinero, porque algunos conciertos nos pillaban pues con 800 kilómetros de por medio, y me daba bastante, y autovías de peaje, y me daba bastante susto. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que hemos venido con 300 euros de más. Gracias a Suiza. Es que en Suiza es otro mucho nivel. Dinero. ¿Y en qué nos vamos a gastar esos 300 euros? ¿Abristeis una cuenta en Suiza? Con ahí, blanqueamos. Nos la abrieron. Bueno, la verdad es que... en arreglar un poco, pero ya se ha arreglado solo. Mira, en realidad no pusimos 50 euros cada uno, en realidad solo hemos sacado... Al principio, pero bueno. Solo hemos sacado... Quedamos, es que nos hayamos gastado 50 euros en gasolina, no, sí, claro. Nos daba vergüenza recuperarlo del dinero que nos habían dado, ¿no? O sea que... Que querréis repetir la experiencia, ¿no? Por supuesto. El problema será las fechas, cuadrarnos en unas fechas que podamos y que no sean tan malas como agosto, pero ya. Pero bueno, la verdad es que muy buena experiencia. Y bueno, ¿qué planes de futuros tenéis? Bueno, pues yo creo que primero regrabar esto último, a ver si nos quitamos de encima el split con truculencia, que encima que teníamos ganas, nos está dando dolor de cabeza ya sacar eso, y a ellos yo creo que igual. Y bueno, ¿en qué formato tenéis ganas de sacarlo? CD grabado. Ajá. CD grabado. CD grabado barato. Y fotocopias. Y bueno, y luego, pues, el siguiente proyecto que tenemos, pues el que vosotros conocéis, ese famoso compartido Regicidio, Fraga, Boa Morte, Jan Sequian, que bueno, que sería un compartido entre cuatro grupos de, bueno, pues del rollito que hacemos, y todas las canciones seguirían una temática acerca de la destrucción de la Tierra y tal. Y también incluiría un proyecto que podéis contar vosotros mejor que yo. Bueno, proyecto. Un proyecto audiovisual. Ahí. Que lleva un año eso ya casi, sí, ¿eh? Al final se termina o arreglando o destruyendo del todo y tenemos que grabar. El planeta. Bueno, el proyecto es ahí, es una especie de vídeo ahí por la senda ecológica, entre comillas, de Toledo, porque... La verdad es que es una senda que apesta, ¿eh? Porque lo que rodea Toledo, que es el río Tajo, la verdad es que da un asco impresionante. Cosa que pudimos comprobar cuando fuimos al Corpus Christi. Que el olor, ese nada más empezar a llegar, era como... Porque huele tan mal. Hay una fábrica de comida para perros en el polígono. Y la depuradora. Y luego está la depuradora. Entonces, si no huele a comida para perros, huele a mierda. Ya, había una combinación ahí, ¿no? Sí. Continúa. Continúa, eso es. Ya, ¿para qué vamos a adelantar más cosas? Ya lo verán en sus pequeñas pantallas. Sí. Nos está diciendo más cosas hoy aquí en directo que lo que nos ha dicho nunca, ¿sabes? Porque es verdad. Y ahora, otra pregunta. ¿Qué opinión tenéis sobre el MySpace? ¿Qué grupos ahora se hagan Facebook? ¿Y por qué no tenéis ninguna página donde se os pueda buscar? Porque Gonzalo es un capullo. Sí, pero corrijo. En un principio tuvimos un MySpace, que yo creo que llegó un punto que, como a ninguno nos gustaba, bueno, pues lo teníamos porque es lo típico, es la forma más rápida que te escuche todo el mundo. Luego lo piensas y dices, pues vaya mierda. Así que lo cerramos. Y claro, en el momento que lo cerramos iba a sustituir rápidamente por una página que íbamos a hacer nosotros. En este caso lo iba a hacer yo, pues muy sencillita, casera. Pero claro, pues por unos problemas u otros y la vida descontrolada que llevamos, pues no hemos tenido tiempo para hacerlo bien. Y sí que, o sea, la página está hecha, pero no está subida en internet. Di que no tienen idea de subirla a internet y ese es el único problema. También es otro de los problemas. Que soy un inepto informático, pero aún así. Pero bueno, dentro de poco habrá una página normalita donde se podrá descargar. Bueno, la música. Y ya que esto lo va a escuchar millones de personas, pues que algún método de contacto para quien quiera. Tenemos un email. Que nunca pillamos ni sabemos cómo se llama. Está redireccionado a nuestros correos, así que nos mandan los mensajes al mío. Será el tuyo, porque a mí no me llegará. Bueno, pues sí, está. A lo mejor es que no escribe nadie también. Yo puede ser. Tampoco. Yo creo que es regicidiocrust. @gmail. No era com. Gmail. Sí, ¿seguro? Era Gmail. Regicidiocrust@gmail.com. Si no, sí. Siempre te pueden escribir a tu email ese que te has hecho para. Para los currículum. Mi email formal. Cuando estoy currando y te veo ahí, el... digo, si este no es su correo. Sí, digo, si este. Bueno, ya. Hay que tener una doble vida, la vida de trabajo y la de... Bueno, pues nos pueden contactar ahí, si alguien le interesa. Regicidiocrust@gmail.com. Y bueno, y también, ¿por qué decidisteis subir canciones ahí a YouTube? Porque nos apetecía que lo pudiera escuchar alguien y no podíamos sacar el disco, básicamente. No, y sobre todo porque cuando estábamos montando la gira, un mogollón de gente nos pedía... básicamente, ¿a qué sonáis? ¿Quiénes sois vosotros? A ver quién voy a subir. Y como no teníamos nada subido, pues dijimos, bueno, pues a YouTube por lo menos, y cuando consigamos subir la página, pues ya que lo vean allí. Ajá. Pero desde entonces, de hecho, os ha hecho tan famosos que un grupo de Chile o de no sé dónde había que decirlo. Por supuesto, sacado su primera cover. Lo podéis ver buscando... ¿cómo Cueva era? De Lobos, ¿no? Cueva de Lobos. Cueva de Lobos es el grupo y la canción cover, que versiona legítimo. Nuestra es... Eres parte de la máquina, se llama la canción. Y es alucinante, o sea... Nosotros cuando la vimos nos quedamos pasmados. Anonadados. Como se quedó Producto Interior Bruto cuando versionó su canela. Nosotros por lo menos nos sentimos más orgullosos, imagino, que Producto Interior Bruto de ver su versión. No sé yo, que uy. Imaginarte un nazi versionando una canción es muy gracioso también. Gracioso cuanto menos. Dos. Y no sé, que se me ha pirado otra vez otra pregunta que tenía para vosotros, así que te toca, Edurne. Te paso. Pues vamos a poner un grupo que bueno, no creo que nos dé tiempo ya al otro, así que bueno, he traído a los... Quedan 20 minutos, A los Afghanistan Yeyes, que ya los he traído otras veces, que me mola más esta banda y sobre todo por la intro que se marca al principio, que seguro que sonará. Pues vamos con ellos. Perdón. Esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. Pero mejor vamos a hacerlo como Dios manda. Teniente coronel, mande firme. ¡Batallón, alto! ¡Caballeros! ¡Viva El Salvador! ¡Viva! Sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sex pues ahí estaban. Que me acordaba la pregunta. Que del anterior disco lo sacasteis ahí en CDR y toda la hostia. ¿Y qué tal? ¿Movisteis buen número de maquetas? ¿O de CDs? Sí, hombre, yo creo que se han movido bastante. Y más que nada descargas, ¿no? Y descargas el servidor bastante. De hecho, nos ha... A mí me pasó la sorpresa. Bueno, a mí estoy en mi casa a veces, me aburro y busco en Google el regicidio. A ver qué es. Regicidio Cruz, esas cosas, ¿no? Que así fue como descubrimos el cover. Y pero luego aparte sale mogollón de enlaces a blogs de estos de descarga, que sí, hay un montón ahora. De estos que suben los discos completos y tal. Y salen varios blogs donde está subido el disco, sí, y hacen un comentario. Uno en catalán, encontró por ahí, otro... Pero sí, bastante guay. Y de hecho lo pintan bastante bien, ¿no? Que a mí me sorprende. Yo lo escucho y digo, uy, si es ruido y es una mierda. Y... Porque esto último que hemos grabado me suena más claro, me suena mejor, pero lo primero que me suena muy distorsionado y muy... Sí. Así, se me hace raro que lo comenten también, pero sí, se ha descargado un montón, yo creo. Sí, sí. Y ya que hablamos de eso, ¿qué opináis de que ahora haya, pues eso, mogollón de blogs que descarga para descargar música y hay mucha gente que aberra de ello, o otros que le parece la maravilla? Porque, hombre, yo qué sé, o sea, sí que es cierto que yo por lo menos lo que veo, que al tener tanta cantidad de música ya te fijas menos en cada disco, como que le das menos escuchar. Yo por lo menos es la única pega que lo puedo buscar, a mí me encanta. Porque no necesitas gastarte el dinero. Exactamente, a mí me parece fenómeno igual. Porque me gustan mucho los vinilos y me encantaría tener muchos de ellos, pero no tengo dinero y... No somos de Suiza y entonces... No somos suizos y es... Me parece un inventazo eso. De hecho, los reviso bastante a menudo para bajarme cosas. Hago buen uso de ellos. Están diciendo por aquí que soy un poco friki así como... Me gusta la música. Y Héctor y... Vamos a mandarnos algo. Como dicen, un beso para Héctor. Como dicen en la... Tú dices en el programa de televisión de La Sexta. Sí, como decían. Joder, era... No, un saludo, Héctor. Un saludo para Héctor. Un besazo para Héctor. Que se había la Patricia con televisión. No. Que nos puedes llamar, si nos estás escuchando. Llámanos, Héctor. 91-142-6912. Pero no, aquí no llaman nadie. Los punks son tímidos. ¿Opináis eso, que los punks son tímidos y deberían de ser más? Es verdad, ya que vosotros habéis estado de gira, ya habéis comprobado, ¿no? Los pocos que nos marcamos los madrileños en el coco, o sea, ninguno. Y los pocos que se puede marcar la gente fuera. Hay mucha diferencia ahí. Hombre, cuando te... Sobre se nota al terminar las canciones, en la actitud que tiene la gente cuando termina las canciones. Ah, pues llama. Tenemos una llamada. Héctor, no es a Héctor. Qué cabrón. Estás viendo perdidas, oye, esto es una judiada. Me parece muy bastardo, ¿eh? Pues son ratas, son tímidos y ratas. Hay algún oyente oyenta tímido. Que si es por gastarte. Es gratis. Vale. Iba a decir que si es por gastar, nosotros te llamamos. que bueno, que sí, ¿no? Que verificáis eso de que aquí somos más tontacos con el tema del movimiento. Del movimiento sexy. Sucre estaba haciendo un estudio en cada sitio que tocábamos, porque cuando terminábamos las canciones, en cada sitio reaccionaban de una manera. Así sí, que comenta un poco tus impresiones. Ya, lo que tú estudio, sí. Allá Peña, por ejemplo, cuando tocamos en Toulouse, que terminaba las canciones y todo el mundo ponía así la mano haciendo los cuernos y hacía ¡oh! Pero esperaba, no aplaudían, ¿no? Pero esperaban todos 3 segundos. Era como... Sí, sí, sí, sí. ¡Oh! Sabían lo que iban a hacer. Eso es lo que les echan falta. Venían preparados. La organización. ¿Qué más? Había más cosas, ¿no? Había, sí, no sé, ya no nos acordamos. Los alemanes hacían otra cosa. Los pocos muy borricos. Los alemanes... Entonces decía, yo ahí no me meto. Corrían en círculos, además, como son tan grandes así. Buah, como una manada de jabalís, de rinocerontes. Todo hardcore. Sí, ahí. Sí, acostumbrado a hacer eso. Tenemos algún vídeo, a ver si os lo pasamos. Sí, joder, ya ves. Eso porque no ha ido el rulo allí. En cuanto vaya el rulo allí, les acojona a todos. No sé yo. ¿Tú no has visto a Rulo coger un carrito de la compra y meterse en medio del fuego? Claro que sí, en el Muerte Fest. Si estabais vosotros. Puede ser. ¿No os acordáis? Sí, sí. El gran Muerte Fest en el que solo estábamos nosotros. Muerte Fest 3. Sí. La muerte. Porque o sea, la dos. Joder. Todas han sido muerte, por una, por un tema o por otro. Sí, por un otro motivo. Y pues nada, que os quedan aquí cancioncillas por poner. Sí, tenéis para los disparos, de hecho. Sí. Venga, por darle ahí. Al vinilacor. Sí, pero está sonando aquí algo que yo no sé por qué. Pues es un vinilo de disparo que hemos traído. El primer disco que grabaron, que ahora han sacado otra cosilla compartida con una gente que ahora mismo no me acuerdo qué se llama, Demencia Colectiva, que son gente de Ruidosa Inmundicia. Es la chica de Ruidosa Inmundicia con otros pavos de por ahí. Y han sacado un compartido disparo y esta peña. Pero lo que hemos traído es el primer EP que sacaron. Porque yo solo he escuchado lo otro y me flipa, así que a ver. A ver si la... Oye, ¿sabéis si es a 35 o a 45? No te lo sabría indicar. A 33. Los de Trabuz Records saben hacer bien su trabajo y lo ponen la galleta, que es a 33. Así que ahí va la primera canción de disparo, que se llama No quiero ser como tú. Está sonando, ¿eh? Sí. Pues ahí teníamos a los disparos, que me he equivocado y he puesto la canción que queríamos, pero no era la que yo he dicho, sino es la de Estancarse es morir. Y nada, como silando temas y estos chicos nos estancan, que íbamos a preguntaros si tenéis algún proyecto paralelo, o grupo, o banda. Un proyecto paralelos. Sí. Habéis visto cómo... Esto va principalmente dirigido a Fito. Venga, va. Sí, yo toco en otro grupillo ahora que me han cogido ahí de batería. Llevaban, no sé, 5 años así el grupo hecho y se ha ido el batería y me he metido ya ahí un poco liado. ¿Se llama California 82? No, se llama... Medio Fiado se llama. Medio Fiado. Sí. ¿Y qué rollo es? Yeah, pum, acelerado. Calimochero. Ahí un poco calimochero. No. Pero entonces ahí los porretas también están presentes. Una canción. Sí, están. Sí, sí. A mí en realidad me mola tocar. El otro día dio un conciertillo el Fito y terminaron con el glorioso. Su primer concierto terminaron con el glorioso Solo fui a mear. Pero la gente y casi acabó en la comisaría de los porretas. Y los demás, que nada, ¿no? Soy pago, si solo con un grupo tenéis suficiente o no. Pues hombre, la verdad es que siempre, llevamos bastante tiempo, yo creo, intentando montar más grupos, pero al final por unas cosas o por otras nos hemos estado intentando juntar con gente que, bueno, que al final no hemos podido. El grupo aquel de rock, un grupo de rock and roll que queríamos hacer con un bajo acústico y un teclado, con Angelito, pero bueno, ha emigrado a Barcelona. Se partió el bajo y... Un saludo para él, por si nos ve y eso, nos escucha pues alguna vez. Y bueno, pues yo qué sé. Si alguien quiere hacer un grupo, que lo diga. Está a tiempo. Y un saludo también a todos los de los medio fiados, ¿eh? O sea, que eso, claro. Bueno, yo tengo también un proyecto ahí. Llevamos mucho tiempo con un proyecto ahí de montar ahí un grupo ahí de hardcore ahí, Stray Edge, ahí. Y otro grupete ahí de hardcore más chungo, chungo, chungo, chungo. Que nosotros seamos los más chungos que haya. pero en plan cachondeo. Pero es un proyecto de momento. Sí, todos son proyectos, todos son proyectos. Tenéis que empezar a buscar ropa chicana y esas cosas. Abrocharos solo el último cuello de la, el último botón de la camisa, esas cosas. Y nada, ya vamos a tener que ir terminando. Así que yo os hago mi última pregunta, que es haceros vosotros una pregunta y contestarla. ¿Cómo le gusta la tontuna a Johnny? ¿Por qué tú? No, yo qué sé, dicho eso, lo venga a hacer alguna pregunta. Hola. ¿Alguna pregunta que no hayamos hecho y os gustaría contestar? Pero es lo más difícil. Si es para ponerse en compromiso. Bueno, regicidio, ¿os sentís realizados como músicos tocando lo que tocáis o qué? Yo sí, yo me siento muy a gusto, sobre todo ahora cuando desfogamos en los ensayos y en los conciertos. Yo toco lo que me mola, sí, sí. Me siento súper a gusto. A mí me expreso gusta... realmente como quiero la batería. Y... A mí me gustaría tocar algo. Me da igual un pie, que una mano, que no, una segunda guitarra. Para eso están los grupos paralelos, sí. Ahí está, a ver qué se cuece el domingo. El domingo. El domingo. Porque hay un poco lela yo con la guitarra, todavía no. Y nada, que para despedirnos, pues poner la canción vuestra, la de Gracias. Y pues eso, que gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarnos. Nos ha hecho muy bien de ilusión. Nos hemos estado riendo hasta que se han abierto los micros. Es la primera vez que venimos a un programa de radio, ¿no? Todo hay que decirlo. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias y ya tenéis que volver para cuando salga o el compartido con Truculencia o lo nuevo grabado, si lo llegáis a grabar otra vez. Pero ahí. No estemos al Raúl. O el glorioso compartido ahí con Fraga, O también. Algunas cosas tendrá que salir algún día. Así que pues nada, nos despedimos hasta la próxima semana, que se va acercando el programa número 100 y por tanto el especial. Sí, sí, sí. Así que nos quedamos con la canción de Gracias de Regicidio. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.